casa, lo que soñé, me fui corriendo tras un tal vez y no te hallé. Me fui siguiendo una ilusión, me fui dejando mi último adiós, me fui. Bienvenidos ángeles del mundo, llegó el momento de volver a casa, programa más que especial 4 y cuarto, aquí te saluda Luke, ¿cómo andás, Lucas L? Hola, hola, hola, hola familia revolucionaria, y lo digo así en un tono muy bajo, porque hoy estamos todos melancólicos, hoy es el día que los teams se despiden. Pero igualmente, con un poco de fiesta, vamos. Obviamente, pero con este tema que está sonando... ¿Quién lo levanta el programa? Es el momento de volver a casa, es el momento de regresar. Ya está, hemos caminado un largo, largo camino ya, ¿eh? Hemos transitado. Sí. Seis años, bastante, bastante lindos, alegres, momentos de todo hemos vivido junto a nuestros ídolos. Y vamos a recordar, pero mucho más, ¿eh? Mucho más aquí en este programa muy, pero muy especial hoy, ¿eh? Más que especial. En un rato ya se viene la última función de Teenagers en el Gran Rex. Sí, y como siempre tenemos a nuestra notera, nuestra conductora estrella, la tenemos ahí a Gaviota Cipolé, ahí en la puerta del Gran Rex. La mandamos allá, está a la puerta, en un ratito vamos a estar hablando con ella y con algunos fans a ver qué nos dicen, cómo están viviendo toda esta última función de Teenagers. Vamos a ver, ahí en la puerta del Gran Rex estamos con ella. Nosotros sí. Lamentablemente no pudimos ir. Nos dejaron trabajando acá. Qué bárbaro esta producción, nos dejan trabajando nosotros y la mujer tiene privilegio y se va para allá, eso es bárbaro. A vos te parece, pero estamos bien porque estamos compartiendo todo este momento con los fanáticos que están ahí escuchando del otro lado, de distintos lugares del mundo. Sí, además estamos con todo, sí, como bien decía, con todos los fanáticos que quieren saber qué pasa hoy día, la última función, Ayer Julia Calvo la rompió realmente en la penúltima función. Estuvo con los chicos, la pasó muy, pero muy bien, lo pudimos ver ahí en el back. Está impresionante, Julia, además de una la verdad que sí. De mujer. Y además compañera de elenco de Las Brujas del Salme junto a Lali. Exactamente, fue a ver a su compañera, obvio. Un momento muy divertido también. Sí, la verdad que sí. Si podemos lo vamos a recordar. Bueno, hoy tenemos de todo, realmente mucha música de Teenagers, Blues hoy. La verdad, mucha música de Teenagers en el Gran Rex 2012. La verdad, y además queremos decirle a toda la gente que ahí en todecris.net hemos estado subiendo un regalito para todos ustedes, como hoy en la última función, un enganchado de este año del Rex 2012. Exactamente, pueden ya mismo meterse a todecris.net, escuchan la radio, participan porque hoy tenemos un post muy especial que armaron los chicos allí de Todo de Cris, donde pueden dedicarle el final a Teenagers. Hoy el final es para Teenagers, así que queremos mensajes muy tranquilos para la banda. Y profundos, que sean profundos y originales, y lo vamos a estar leyendo acá en el radio, sí, en vivo. Sobre el final vamos a elegir alguno y lo vamos a estar pasando y vamos a leer obviamente todos los mensajes en Twitter, en Facebook, en vivo. Sí, del chat y de todos lados vamos a estar leyendo, que los fanáticos se comuniquen con nosotros por todas las vías de comunicación que tenemos. Exactamente. Y también tenemos la encuesta en todecris.net relacionada a esta última función de Teenagers allí en el teatro. Que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes del otro lado que tal vez no pueden haber ido a esta función? Pero igualmente, ¿cómo lo viven? Queremos saber, ¿eh? Así que tienen opciones ahí, ¿cómo lo viven? Con tristeza, con nostalgia. A lo mejor no les interesa, bueno. Sí, claro, sí. Hay gente que dice, bueno, esto a mí no me importa. Pero, como sé, nosotros lo estamos viviendo de una manera muy especial. Exactamente. Muy bien. Así que los pueden votar y sobre el final del programa vamos a estar diciendo cuáles son los resultados, ¿eh? Bueno, sí. Ya tenemos mensajes, ya tenemos mensajes y la gente está explotando acá en el chat. Bueno, vamos a ver. Yo voy llamando mientras a Gaviota, vos léeme absolutamente todo, dale. Ya, sí, acá por ejemplo tengo a Micaela que nos dice: hola, ¿cómo están? Yo medio triste, nostálgica, pero bueno, Teenager por siempre y para siempre en nuestros corazones. Qué lindo mensaje, qué tierno. Después la tengo Marcela que nos dice: qué feo es ser del interior y no poder estar allá hoy. muy triste no poder tener una despedida como todos los demás. Y sí, es lo que nos pasa a nosotros junto a Luke, que no podemos ir y la verdad nos sentimos muy mal, pero estamos lo acompañando acá en Revolución. Después le tengo a Mariana Junqueira. Hola Mariana, ¿cómo estás? Que dice, hoy estoy triste, pero me alegró como siempre Revolución Team. Gracias Mariana, qué buena onda Mariana. Después tenemos a Caro que nos dice, hola chicos, me encanta esta radio y los banco a muerte a los Teen Angels. Besos desde Perú. Entonces le mandamos un saludo a Caro y beso grande a todo Perú. Después le tengo a Rafaela que dice, hola, hoy es un día re doloroso para mí, pero me alegro Revolución Team. Wow, qué buena onda, gracias. La verdad estamos todos los fans están nostálgicos, Lu, quiero que sepas. Todos, estamos igual. Estamos todos nostálgicos. Después le tengo a Megan que me dice, me pongo muy mal con la separación de los Teen, porque nunca los conocí ni los vi en un escenario. Uy, la verdad, doloroso eso, Megan, ¿eh? Después, a ver, te cito. Martín, buenas tardes, amigo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Después le tengo a Alexandra, sí, así Alexandra. Dice, me pone re mal que los Teen se separen. Soy de Perú y no pude ir hasta allá a verlos. Solo espero que después de esto algún día vuelvan a juntarse y hagan un show, pero sería súper si fuera una gira por el exterior. Y sí, estamos tratando todo que sea una gira, que hagan una gira. Después, igual no se termina todo absolutamente continente. Obviamente. Quedan cosas para compartir a lo largo del año, así que tranquilos. Y un dato no menor, digamos, que hoy Teen Angels para siempre ha sido TT acá en Argentina. ¿O no es así? Exactamente, así que están todos tuiteando y además lo lindo es ver a todos los tweets desde distintos lugares del mundo. Y sí, por ejemplo, acá Mariana Junqueira me está diciendo que Teen Angels por siempre también fue TT en Brasil, me dice Mariana Junqueira acá. Así que no solamente en Argentina, sino que también Brasil ama a los Teen Angels, digamos. Sería algo así. Exactamente. Bueno, ya nos vamos metiendo. A ver, tenemos algo acá en Twitter, ya leemos y nos metemos ya con el programa. Para adelante tenemos obviamente que llamar a Gaviota. Vamos a llamarla a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice Gaviota, que está ahí la puerta de Gran Rex. Vamos a ver qué pasa hoy día. Totalmente. Ana Vía está del otro lado escuchándonos, casi a Maya también. Le mandamos un beso a los chicos Teen Angels por siempre, también a TT en España, en distintos lugares del mundo, en México también. En México, sí, acá Alexa me dice que en México también es TT. Perfecto. Me encanta Revolución Team, dice Angélica Díaz 25. Un beso. Nosotros vamos a estar pasando algunas canciones en vivo de Teen Angels en Gran Rex. A las 5:30 empieza el programa. La función. De los chicos, y nosotros vamos a estar terminando en ese horario, así que no hay posibilidad de que podamos pasarlo en directo. Pero sí, la verdad canciones. Que no. Que quisiéramos hacerlo, pero lamentablemente no podemos hacerlo. Ya hay mucho laburo con Gaviota, exacto. Así que. Y además es ilegal, me parece. Sí. Vamos a comenzar ya con el programa. Vamos a terminar todo acá presos. Exacto, bueno, exacto. Todo sea por los Teen Angels, chicos. Algo que no hemos comentado, que te podés comunicar ahora, podés salir en vivo. Quiero que salgas en vivo y que nos cuentes cómo estás viviendo esta jornada, ¿eh? En Skype. Obviamente. En Skype, decilo vos, Lu. Seguir exactamente Revolución Team, todos juntos nos buscan en Skype. Ya mismo pueden salir en Revolución Team en vivo. Quiero hablar con ustedes, con los fanáticos. Vamos, que queremos escuchar la voz de ustedes, chicos. A ver cómo están pasando, qué sentimientos se le cruzan por la cabeza. Emoción, nostalgia, alegría. Qué sentimientos se le cruzan por la cabeza. Así que te queremos sacar a vos que está del otro lado al aire. Exactamente, bueno, tododecris.net, se pueden meter ya mismo, descargan el regalito que tenemos para ustedes, participan en la encuesta, exacto, y dejan el mensaje para el final dedicado. Vamos, ya mismo, en Perú e Italia también es TT, vamos, en todo el mundo. Vamos, en todo el mundo, hoy es TT los Teen Angels, ¿eh? Vamos, estamos en la previa, la última función de Teen Angels y recordamos un lindo momento, a ver si acordarán, ¿qué empezó Teen Angels? ¿Quién le puso el nombre a Teen Angels? No, qué lindo, sabemos. Sí, la verdad. ¿No sabemos? Sí, yo sé. Sí, yo no sé. Lo decimos. No la decimos, que la gente lo escuche. Exactamente, y después ya nos metemos. ¿Cómo empieza el show de Teen Angels? Va a estar empezando en un ratito nada más. La segunda canción va a ser la que vamos a estar pasando y la tercera también, ¿por qué no? Y después vamos con más. Vamos con todo, estamos revolucionados hoy. Hoy tiramos la casa por la ventana. Programa especial, vamos a ver, vamos a llamar la gaviota ya mismo, que está allí en el resto. Vamos, vamos, sí. Sí, dale, la llamemos. Vamos entonces. Vamos nomás. Sí, sí. ¿Cómo empezaba Teen Angels y después algo de Grand Rex que pasaba hace semanas? Vamos. Bueno, a ver, señoras y señores, gente, por favor, minuto de su atención. Llegó el momento de presentarles a... el nombre de la banda, el nombre. ¿Cómo se llama? No tenemos nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? ¿Me están cargando? ¿Un nombre? ¿Algo? Cielo, cielo, vos dijiste una vez que éramos la banda de ángeles. Pero no, eso lo menos, man. Algo, no sé, grasa. Algo con más onda. Bueno, Ya sé. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de presentarles a mi banda favorita. Con ustedes, los Tiridentes. ¿Nombre en inglés? ¿Es un nombre? ¿No me siento un nombre en inglés? Suerte, chicos, suerte. Aprende. miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Seguimos, 5 menos 25. Estamos esperando la comunicación con Gaviota, que está en la puerta del Rex. En vivo, desde el mismo Teatro Gran Rex. A ver cómo se está viviendo todo, los fanáticos, las fanáticas, como se han denominado ellas mismas, están como locas. Están como locas, vos lo dijiste. Y acá la gente del chat que tengo, los mensajes, son muy profundos, te digo, ¿eh? No son menos, están como locas también las fanáticas de distintos lugares del mundo, me gusta. Todo el mundo está que explota hoy con la despedida de los Kilos de Celta. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué nos dicen los chicos? ¿Qué recuerdos estamos teniendo en vivo ahora? Sí. Por ejemplo, la tengo Paula, que nos dice: Dios, qué recuerdo eso. Fue en la primera temporada. Nunca fui a ningún concierto de ellos y me hubiera gustado mucho haberlos conocido en persona, me dice. Son los más, ellos me cambiaron la vida, lo voy a extrañar mucho. Eso nos dice Paula. Después la tenemos a Mariana Junqueira, que nos dice: hoy me siento mal, pero no tan mal. No entiendo bien, pero es algo así. Siento que el final de Teen Angels tiene que ser un día feliz, porque es mejor reír y nunca voy a olvidarlos. Son la mejor parte de mi vida hasta hoy y hasta siempre. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué profundo que está María! Nosotros los acompañamos y les traemos la mejor música y en vivo las canciones que vas, que estás escuchando ahora del Rex 2012. Después la tengo a Pame acá, que nos dice: es muy difícil, es palabra lo que nos hace sentir. Los amo, gracias por tanto. Hoy es un día muy difícil. Hoy bajan el telón, estoy muy triste. Primero terminó Casi Ángeles y ahora Teen Angel. Gracias Radio por las canciones. Besos. Así, gracias. Vamos. ¿Hay algo más? A ver qué tenemos acá. A ver. A Julia, que nos dice: por Dios, estoy depresiva, pero nos tenemos que animar, chicos. Cielo siempre decía que cuando todo estuviese mal teníamos que cantar y bailar. Es verdad. Si hay algún recuerdo que nos quedó de Casi Ángel es que teníamos que cantar y bailar. Tampoco estar como loquito cantando y bailando. Pero bueno, hay que alegrarse. La música es algo que nos une a todos y es fiesta. Siempre es fiesta escuchar una linda canción con una linda letra, una linda melodía. La verdad es que nos pone tiempo y forma. Así que la verdad que estamos para eso. Estamos para unirnos todos juntos en este final de Teen Angels. Esa es la idea, de festejar todos los fanáticos 6 años de pura magia, de pura emoción, de puro sentimiento, de puro todo. La verdad fueron 6 años impresionante y no quiero seguir porque me voy a bajar el programa y me voy a emocionar yo mismo. No, tranquilo. Bueno, Stelin, 7000, bueno, no sé, tantos números, Stelin. Te marean tantos números. Me mato con los números, 7 millones, no sé. Bueno, dice: llega en forma de amor, es una de mis favoritas. Los Teen Angels estarán siempre en mi corazón, nunca los voy a olvidar. Después tengo acá, a ver, a un coso, tengo más chicos, Paula, que también dice: mando besitos desde España, un día lleno de tristeza, un grupo especial, muy especial, se despide hasta siempre, los amo, no quería que llegara este momento, Dios, qué de emociones, escucho estas canciones y quiero cantarlas, pero llorar al mismo tiempo, son geniales, no quiero que se despidan, nos dice Paula, que también los fanáticos, están a full, están profundos los chicos. Muy bien. Después Marcela nos pregunta si hay alguna posibilidad de una gira de despedida por el interior. La verdad que eso tienen que hablarlo con los productores de los Teen Angels, ¿eh? Eso le dijimos hace varios programas atrás, ¿o no, Luke? Sí, por supuesto, vamos a ver. A lo mejor alguna sorpresita ahí, pero no sabemos, no se puede confirmar nada. Los chicos están a full con sus proyectos individuales, como habíamos dicho, Lali con Vientos del Sur, ahora que finalmente Nico Vázquez no va a poder estar, que anunció vía Twitter esta semana. Y bueno, después Rochi y Nico con, obviamente, con su gira diaria, Peter con la dueña, así que bueno, están ahí medio complicados. La verdad que sí, la verdad que está muy complicado, pero vamos, van a hacer todo lo posible para que hoy, digamos, la función de hoy sea un éxito. Exactamente. Bueno, Team Airam dice, día triste aunque todavía no caigo, tuve la suerte de ir el 16 y 17 de junio y disfrutarlo, quiero gira por el interior, vamos. Vamos con la gira en interior, ahora se viene la gira en interior, esperemos que vengan, la verdad. Todo, queremos acá. Todo por acá, claro, todo por el interior. Bueno, ¿crees que sigamos con más? ¿Crees que sigamos? Mientras hacemos la espera, a ver si podemos hablar con Gaviota. Antes que nada, pedimos disculpas. Te queremos acá, Gaviota. Totalmente. Pedimos disculpas por si hay algún problema con la comunicación. Va a estar Gaviota desde las puertas de Rex. Yo quiero decir que yo no voy a estar cuando Gaviota esté acá, digamos, saliendo. A lo mejor yo no salga, ¿eh? Claro, no, vos te vas a comprar algo. Sí, te mandamos a comprar caramelos. Te quedo en el bar del estudio, mejor. Exactamente. Bueno, lo que les decíamos, que tal vez no salga del todo bien la comunicación, porque va a estar ahí con todos los fanáticos alrededor. Se va a sentir, se va a sentir todo. Va a estar rodeada de los gritos, se va a sentir todo. La verdad va a ser un momento inigualable para aquí, para la Evolución Team. Exactamente. Y les volvemos a repetir, si quieren salir ya mismo aquí en vivo al aire, lo pueden hacer a través de Skype, nos agregan Revolución Única Team. Vía. Única vía de comunicación. Para salir al aire y después, bueno, obviamente Twitter, Facebook y la web de la radio. Vamos con más música. Este es el tercer tema que suena obviamente allí en el Rex y que va a estar sonando en un ratito nada más. 5:30 la función, la última función. Exactamente, después de Llega en Forma de Amor viene este tema, es una fiesta el Rex cuando arranca y se viene. Qué lindo tema. Con este tema a full. Vamos a bailar un poco, Lucas, nosotros dos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no tenemos compañía femenina, no, pero tenemos, bueno, vamos a bailar. Vamos, Luke, vamos. Vamos entonces, esto es Loco. ¿Por qué decidieron separarse después de 6 años? ¿Cuál es el motivo? Son muchos, son 5 motivos distintos. Lo decidimos el año pasado. Es por ahí un momento en el que estamos con ganas de darle un poquito más a nuestra carrera actoral. Estamos todos con proyectos, con proyectos más personales, que a veces complican el desarrollo de una banda que requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y eso hace que se complique poder dedicarnos a la actuación. Entonces tratamos de darle un cierre a Teen Angels como se merece. Este año pusimos mucho para que la despedida sea con toda. Una fiesta. Exactamente, y poder seguir desarrollándonos como actores y actoras. estamos en vivo ya, 5 menos 10 de la tarde. Estamos acá, como te habíamos prometido, ella está del otro lado, está allá en el Gran Rex, en la puerta, esperando para verlos a ellos, a los chicos, a Teenagers, que se van a estar presentando 5 y media en la última función en el Gran Rex. Así que le damos la bienvenida. Hola, Gaviota, ¿cómo estás? Sí, sí, está. ¿Está bien? Sí, perfecto. Así que estás tranquila, nos contabas. Sí, sí. La verdad que por ahora estoy tranquila. Que no era lo que esperaba. Pero bueno, estoy realizando que era poco lo que más chica. Exactamente, ya tendrían que estar por allá. Exactamente. ¿Y cómo, contame, cómo está el clima ahí, los chicos, los fanáticos? ¿Qué, cómo se vive esto? Todavía no, por lo menos falta entonces 40 minutos todavía para que esto suceda. Y después de la función, sí, ni me quiero imaginar. Sí. Exactamente. Bueno, acá toda la gente está pidiendo, la gente de teatro está pidiendo todo que nos estamos ingresando, nos aplauden para poder llamarnos a la atención y que ingresemos a la sala. Por favor, sí, que los dejen entrar ahora. Además, que se viva toda esa emoción previa ahí adentro del teatro, que es algo muy lindo también. Bueno, eso sería bárbaro. Si querés, yo te mando un mensajito cuando ya esté adentro. Si querés ahí llamarme, te hablo desde la butaca, que seguramente va a ser otro clima. Totalmente, queremos saber todo. Que empiezan a pasar publicidad por las pantallas y ¡ah! Todo el mundo grita, ¿no? Porque parece que ya están los chicas saltando, ¿no? Bueno, no es, pero es la ansiedad que nos hace gritar por cualquier cosa. Es que se sienten un poquito más cerca de sus ídolos. Sí, acá, si me permitiste algún comentario, yo algo fui subiendo por Twitter, las fans se fueron enterando, fue muy, muy particular la función, no me lo esperaba que fuera lo que fue. La verdad que una gran sorpresa y alegría. Se vivió de parte por lo menos de Peter, es la primera vez que se quiebra como se quebró ayer, y que no pudo decir, dijo dos palabras, no pudo seguir, y los fins se acercaron a él para darle aliento, cerró el grupo para alentarlo a él, y él intentó arrancar de vuelta y no pudo, bajaba la cabeza, rasgaba los ojos, lloró bastante. Y en ese momento él dijo, bueno, no voy a poder hablar, diciendo, no me esperen porque no voy a hablar. Y todo el resto estaba, Peter, y bueno, ahí arrancó Lali también empezó más o menos bien, se quebró en la tercera o cuarta palabra, pero ella sí logró terminar de dar su agradecimiento, que fue bastante... muy lindo fue lo que explicó sobre su niñez, sobre sus sueños, sobre todo lo que vivió con este grupo de los que seguimos a Casi Ángel y a Teenagers. Y bueno, los momentos emotivos junto con los de Julia, ya sabrás también que fue una sorpresa que de Mariano del María, del director, que la llamó ayer, le dijo, ¿querés venir a ver a los chicos? ¿Querés venir hoy? ¿Querés venir mañana? Fue muy divertido y emotivo. No están pidiendo que salgan para afuera. Sí, sí. María Sol lo invitó a Julia para que eligiera entre ayer y hoy, y ella dijo, mañana, por hoy estamos hablando, mañana es el día para ellos, es su despedida. Yo te lo voy a pagar con mi presencia, o sea, voy hoy. Y arrancó, se mandó doña Justina y fue, la verdad, fue una sorpresa. Los chicos no podían reaccionar, estaban helados, los miraban a Julia caminar por el pasillo, porque desde la fila 23 donde estaba yo, desde ahí salió con el micrófono hablando, para adelante. Entonces no entendían qué pasaba, y no reaccionaban. Fue hermoso, eso quedó grabado, después de, seguramente me voy a extender para contar un poco, los que no puedan llegar a ver el video. Pero bueno, yo por ahora es lo que quiero compartir con todos los que están ahí escuchando. Y si querés, tengo acá una fan, que es Gavita, que ya me ha acompañado en el viaje anterior, hemos hecho un par de aventuras juntas y como fan, representante, estaría bueno que hable ella, ¿te parece? ¿La tenés ahí ya ahora a mano? Sí, la tengo agarrada, no la dejo ir. No la dejes. Que estuviera Superwoman, le digo, no, la tengo agarrada de una manga. No la dejes sola. Secuestrala, que es la representante de las fanáticas ahí en el Rex. Justamente, sí. Sentiste eso, sos la representante de las fans acá en el Rex. Ay, no, está colorada esa pobre. ¿Estás colorada? ¿Por qué no la están mirando? No, por favor, que no se ponga. ¿Te pasó con ella? Sí, ya mismo queremos hablar con ella. Ya, ahí te pasó. Después vuelvo un toque para despedirme, entonces. Perfecto. Ay. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, hola a todos. ¿Estás nerviosa? No. Pero, si vos podés, estoy medio avergonzada. Y eso que, o sea, me estás escuchando solamente, no. Es más, me olvidé otro mundo, pero bueno. No, estoy un poco emocionada por el humor, pero tranquila, porque es una fiesta. Sé que es un poco nostálgico el día, pero a la vez hay que, como dicen los chicos, hay que seguirse con todo. Totalmente, y algo para contarles a ustedes, a las chicas, a las fanáticas, es que están representando a todas las fanáticas que por ahí no pueden llegar a verlos a los chicos por última vez, así que esto es muy importante. Sí, no, la verdad que, ¿qué querés? Que te diga, no sé, estoy muy nerviosa de ahora, pero estaba re tranquila, pero empecé a salir a hablar y es como que potencia, ¿no? Decir a representante de eso. Pero trato de estar en este momento, la primera vez estoy en la despedida, pero esa es mi despedida definitiva, o sea que no va más nada. Y la verdad que, no sé, muy raro hoy en día. ¿Y te preparaste de alguna forma para este momento? ¿Viste que hay fans que están preparándose hace días? ¿Cómo? ¿Vos te preparaste de alguna forma para llegar a este momento? Porque viste que hay fanáticos que hace días que se están preparando para la función, que preparan carteles. Bueno, mira, te explico. Yo ya vine el 1 de julio, pero por un imprevisto llegué tarde y como que me quedo un poco a la vista de haber llegado tarde. Me había perdido. Llega Forma de Amor y el inicio de Loco. Y como que me fui con medio sabor amargo por ese motivo, o sea, disfruté el show y todo, digo, no, como que no disfruté todo el show, y me quedó esa cosa en la garganta de que hoy no pude disfrutar todo. Una asignatura pendiente. Tuve que volver, y más hoy, y el lunes, yo no tenía pensado volver, fue el lunes que me levanté, me desperté y dije, no, tengo que ir, y me tomé el colectivo, que más o menos una hora y pico de viaje, vine al Rex y me salió nada. Y ahí como que cuando salí de comprar la entrada, como que, no sé, estaba, me sentía re liviana. Ahí caíste, ahí te tranquilizaste. Claro, como diciendo, iba a hacer una cuenta pendiente si no volvía. Y saber que soy la última función es como que es un plus. Muy bien. Porque es especial. Yo sé que no hay palabras para definir ese día. Le dije raro, le dije especial, le dije nostálgico, pero a la vez es como que es todo. Es difícil ponerlo en palabras a los sentimientos, así que te comprendemos. Sí, es complicadísimo. Y hasta hace un rato no tenía palabras y ahora como que estoy tirando todo el diccionario. Totalmente. Es complicado. Totalmente. Bueno, espero que la disfrutes a la función. Seguramente te vas a quedar después de que termine a esperar a los chicos. Bueno. Sí, voy a tratar, viste que es medio complicado. Es complicado. Hay todo un un operativo de seguridad para con los bicis. Hoy es el día de ellos, son los bicis. Perfecto, es verdad. Es el día de ellos y de nadie más. Totalmente, así totalmente. Disfrútenlo junto a ellos. Sí, bueno, muchas gracias. Un besito, sí, totalmente. Un besito, gracias por estar. Gracias a todos. Bueno, ahí está la fanática de las fanáticas. Un fuego, no sabes cómo trae. No, pero trae la de locutora también. ¿Qué barbaridades le habrás dicho? No, no, para nada. ¿No? ¿Seguro? No, no, le, no. Ningún, me trataste bien, padre. Totalmente. Además que por ahí no se escucha bien, entonces mejor lo dejé. Pero pasame, después nos pasamos el teléfono y demás. Bueno, dale. Ya son las 5, seguramente estarán todos esperando ahí, ya sí, se va sintiendo un poquito. Dos veces el de que voy a preguntarme si necesito algo, que también ya me ubica, pero él le parece raro que esté parada acá. Le digo, no, si estamos con la radio, estamos con la serie, yo ya entro, bueno, por favor, porque tienen el descongestalán el hall. Como te dije al principio, es inusual que haya tanta gente parada acá en el hall. Nunca pasa, o sea, la mayor parte es gente grande también, eso por ahí puede ser que sea el clima tan tranqui porque, bueno, ahora estoy viendo unas peques acá, unas chiquititas, me encantaría decirles que hablen, pero no sé cómo puede llegar a salir. No, pero está muy bien, sí. Si quieren hablar no hay problema, y si no, en un ratito tenemos otra salida más. Desde adentro ya, si querés ir entrando tranquila, bueno, te dejamos. Sí, no, hacemos eso todo caso desde adentro. Para que hagas vos también la previa. Me cuesta escucharte adentro porque yo se empiezo a cantar y demás. Ah, bueno, otra cosita que quería comentarte, que ayer, en un momento después de tema de seguridad perfecta, estoy comentando cosas que ya dije en Twitter, sí. Pero por las dudas que necesito que están ahora en por la radio no lo hayan leído, y después, el domingo hacemos la cobertura con más detalles, ¿sí? Pues yo estoy viajando hoy, acabo de comprar el pasaje, así que salgo de acá del REC, me conectaré en el ciber del lado 20 minutos para contar un par de cosas y me voy pegando al hotel a buscar mis valijas e irme a la terminal y tomar el bus. Si yo supiera que el celular me va a funcionar bien para escribir en Twitter, sigo contando cosas. Pero si no, el domingo hacemos todo por la radio. Perfecto, ¿sí? Toda la reserva. Bueno, para terminar de comentar un poco la jornada de ayer, después de integridad perfecta, Nico la levanta UFA a Rochi. A Roch, sí, esa es como que la levanta, no es solamente que la baja del piano, sí, la levanta así UFA. La deja apoyada después en el piso y se queda abrazado así eternamente, y cuando la suelta dice, bueno, dice, es la anteúltima, por eso la abrazo tanto. Claro, entonces, es verdad. Entran los otros tres, sí, y dice Lali, no tenés por qué dar explicaciones también, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué das explicaciones? Y bueno, ya ahí todo el mundo empezó a gritar piquito, y se empezaron a reír, y vos viste lo que es Ross, que son la princesa esa, cómo se sonríe, la simpatía que pone, y ella empezó a entonar esto. Ayer no lo conté de esta manera porque no me había quedado claro. Justo tenía un colega, che, tenía Nico Peralta al lado mío, sí, y estábamos comentando la función como cuando físicos de allá, de arriba de un palco, ¿no? Pero estábamos ahí los dos y íbamos comentando la función. Y justo él me hizo una pregunta, me comentó algo y yo no vi el momento, pero cuando se empezó a cantar un tema, fue la que arrancó por Rochi. Esto me lo confirmó el dire de María. Bien. Rochi empezó a cantar la canción, la de... Ay, de los amigos. Ay, son amigos. Somos solo amigos. Hola, amigos. Solo amigos, hola, esa. Esa, bueno. La está cantando Gabi acá. Perfecto. Bueno, empezó a cantar esa canción, ella, y todo la siguió. Que yo en el momento no podía caer cuál era la canción, me sonaba, que era una canción vieja, pero no me venía cuál era. Y ahí dijo Lali, eso demuestra que nos siguieron todos los años, ¿se acuerdan todo? Y dice, bueno, nosotros también, ¿cómo? Nosotros también, y que arrancó la batería con la guitarra con algunos acordes, y empezaron a hacer el coro de Temombón y hicieron el tema completo, porque la banda no dejó de estar y los tíos tuvieron que seguir cantando. Y el rectentero cantaba y gritaba como loco. Momentos inolvidables para los fanáticos. Fue un bonus track, sí. Totalmente. Al terminar la canción, Lali dice, bueno, se ve que los músicos también son viejos porque se aprendieron la canción y no se la han olvidado. Esto es un remate, ¿viste? Sí. Fue muy lindo. La verdad que fue muy especial. Al principio no había mucho lugar en el rec, estaba a mitad de completo. Y para terminar la función ya estaría casi completado. Pero te digo, ingresó gente incluso muy avanzada hasta el show. Muy bien. Y hoy creo que va a estar a explotar desde el principio. Bueno, ahora sí empezó a ingresar la cola que estaba afuera. Ahora ya sé dónde estaban los fans. Ya. ¿Ya? Ahora, claro, estaban todos afuera. Perfecto, ahora empezó. Sí, siempre entro por un costado y no me fijo qué está pasando. Te van a estar llevando en minutos nomás. Sí, no, ahora sí, están entrando una cola lentamente doble de todo tipo de fans de todas las edades. Y así que ahora, un ratito más estoy entrando. Así que te mando un mensajito para que me llame y si abro el celular y. Perfecto. Si es posible, te escucho si no me escucharás vos y cortaré en algún momento. Si no, sí, vamos a estar viendo cómo sale. Lo importante es, bueno, haber tenido esta comunicación con vos, que nos cuentes vos también cómo estabas, cómo te sentías y cómo era el clima ahí en la previa de esta última función. Bueno, de parte, para, así como para adelantar algo, de parte de los PIS y de Mariano, de María, el director, sí. Lo están viviendo con... No pueden dejar de llorar. Ayer lloraron todo el día. Desde que llegaron al, entraron a la red hasta que se fueron. Les costó muchísimo la jornada ayer. Entonces, el Mariano terminó desocupando acá del red como a las 7 de la tarde, terminó siendo las 8 y media, pero los 5 fueron antes, a las 7 de la tarde, se retiraron. Pero fue así una jornada de mucho sentimiento. Para decirlo de una forma. También pude saber de que Cris estuvo en contacto con ellos y está. Está presente. De forma, como ella puede, está. Muy bien. Y, un lindo mensaje ese. Las palabras de Julia, yo tuve un momentito acá en la red con ella y la sacaron de seguridad porque tenía miedo, tenía todo el balón. Es muy chiquitita, Julia. Sí, sí. Es casi como Lale. Es chiquita. Sí, es chiquita. Entonces, enseguida en los tureles, vamos, Julia, bueno, anda que yo te veo por la noche y la vi a la noche. Anoche fui, volví a la Bruja de Sales, así que tuve la posibilidad de charlar un ratito más con ella, más extenso, y bueno, lo de ella, el comentario es decir, me volvió loca entrar y verlo a los chicos tan grandes. Porque también yo veo a Lale todos los días. Pero los chicos sí, nos vemos de vez en cuando, pero llegar al rec, a lo que significa, lo que es esa cúpula, lo que es esa energía, la emoción, ir caminando por ese pasillo, volver a un personaje que hace muchos años que no hago, y sentir que lo hice hacer, y volverlos a abrazar y ver la sonrisa, los ojos, bueno, no, todo, todo. Y yo lloraba y lloraba con ella. Y es así, o sea, evidentemente esto... también le explicaba a Mariano que ellos se sienten muy en bloque, los seis son muy compactos, muy unidos, y se sienten que esta despedida son de ellos seis. Además van cayendo de que ya se llega al final, porque durante todas estas funciones tienen que bueno, sobrellevar el show y demás, pero ahora ya están cayendo de que es la última función. Tal cual, es así. Bueno, así. Ahora se puede escuchar un poco más la euforia, hay gente que está al lado mío, acá en el show... uno de los grupos ubico de los fans y vuelve acá un chico de seguridad, así que voy cortando y si querés, ahí veo llegar a los amigos de Peter y Pepo, ahí, perfecto. Disfruta porque los fanáticos están del otro lado acá tuiteando, están a full y realmente algunos te envidian y otros realmente lo disfrutan con vos, así que en nombre de ellos realmente pasala bien y vivilo a pleno. Bueno, les agradezco la cantidad de todos que están conmigo. Yo lo siento, de verdad, esto no es ningún discurso armado. Yo cuando escribo algo y tengo la devolución que tengo por Twitter o por el blog, es impresionante el cariño permanente que me brindan y la alegría que siento y la emoción de que lo están viviendo conmigo. Entonces, para mí esto es fantástico poder compartirlo, porque es una gran pasión lo que siento y 5 partidos es muy complicado. Muy bien, Gabio. Bueno, muchísimas gracias por esto. En un ratito, si podemos, volvemos a salir. Y si no, disfrutá de verdad la función. Y el domingo te tenemos acá. Dale, dale. Mañana yo llego cerca al mediodía a mi casa, y seguramente voy a empezar a subir material de a poco, videos, sin artículos, relatos. Perfecto, Gabio. Bueno, un beso muy grande. Muchas gracias también, porque gracias a vos también estoy llegando a mucha gente y eso también es muy importante. Es un ida y vuelta y lo hacemos más que nada por los chicos que están del otro lado y que quieren vivir esto junto a nosotros. Un besito. Chao. Mi chico ya no me llamó. Estoy cansada, deprimida, lastimada y nunca me pide perdón. Es un bajón. Vos ya sabes, él lo sabe. Vos ya sabes que no te escucha, no le importa y no te da lo que querés. Vos ya sabes. Acá volví yo, si me extrañaron, yo creo, es que, que me extrañaron. ¿Ah? Era un lío, viste, si no todos juntos hablando era mucho lío. Esto iba a ser un lío tremendo si estábamos todos juntos, creo yo. Exactamente. La verdad, le quiero mandar un beso grande a Gaviota, estuvo espectacular la nota, la estuve escuchando acá fuera del aire. La verdad, impresionante, Gaviota, felicitaciones. La verdad, impecable como siempre. Impecable, de verdad, se pasó y ahora, por si no se escuchó bien la comunicación algo, vamos a dar algunos tips de lo que está sucediendo allí en el Grand Rex y de lo que pasó ayer también en la penúltima función. ¿Sí? Sí, la verdad que sí, vamos a saber todo, todo, vamos a dar todos los detalles, porque la verdad que yo tampoco, porque yo lo escuché en el reproductor y no se escuchó muy bien, quiero que sepas. Claro, pero, es verdad. Pero sí, se notó un poco nomás, pero la verdad que quiero felicitar a Gabio, ya está, eso es lo que quería decir. Un besito muy grande a Gabio y seguramente lo vamos a tener el domingo acá. Acá con nosotros, hay una silla vacía y es de ella justamente. Exacto. Sí. Bueno. Ya nos están llamando algunas personitas acá vía Skype. ¿Ves? ¿Escuchás el sonidito ese? Estoy escuchando, se escucha el sonido y me siento como en el programa de Susana Jiménez, te digo. Totalmente. Así que vamos a ver si podemos sacar al aire a alguno de los chicos que está allí vía Skype. Mientras tanto, sí. Queremos escuchar tu voz. Exactamente. Hablamos que está del otro lado, queremos escuchar tu voz para ver si... ¿Qué te parece esta despedida? ¿Qué sentimiento? Como Gaby te contó diciendo que una alegría, pero la luna es nostalgia. Queremos que vos nos digas qué es para vos esta despedida de los Teenagers. Exactamente. Y ya nos metemos con otro de los temitas. Lo dejamos de cortina. Sí, está muy bueno. La verdad, esta música de que hoy te vi es genial. Terrible. Y ahora lo que está sonando es impresionante. Pero queremos decirte a vos que estás del otro lado, tododecris.net. Votás en la encuesta, te metés con el final dedicado y además descargás el regalito que tenemos para vos. Ya nos metemos con este tema. Es enganchado, es mortal. Es mortal. Para un recuerdo que tengan todos, un recuerdo del Rex 2012. Obviamente. Vamos con este tema también del Rex. Dale. Impresionante cuando Peter aparece con la galera y canta este tema. Sí. Es mortal. Genial. Es mortal. Vamos. Muy bueno. Con Nena, vamos. Vamos nomás. Yeah. Bien, ahí está sonando en vivo, no en vivo, no es en directo, aclaramos esto, ¿eh? Esta es la una de las versiones de una de las funciones de Teen Angels en vivo en el Gran Rex, ¿eh? Porque te digo, Luke, que hay mucha gente que quiere que pasemos el show en vivo, ¿eh? Exactamente, primero que el show empieza recién en 10 minutos, o sea que todavía no empezó la función. Están todos adentro ya del Rex, pero no empezó la función. Claro, sí, todavía no empezó, Gaviota todavía está en la puerta. Exacto, no, recién ya estaban entrando todos al teatro, pero igualmente no, todavía no empezó la función. Y esto que estamos escuchando son distintos temas que han ido sucediéndose a lo largo de estos recitales, de estas funciones, ¿eh? Estas seguidillas de funciones, digamos. Exactamente, pero estas versiones son las del Rex 2012, igualmente. Exactamente, sí. Y tenemos un final que no te podés, pero vas a llorar un poquito más. Sí, acá vamos a estar todos, preparen los paños de los chicos, que vamos a estar todos llorando acá. Así que, Y además todo esto ya es un adelanto del especial que se viene de Teen Angels, la despedida acá en Revolución Teen por todo esto, ¿eh? Y se vienen obviamente muchos especiales, como estábamos bien anunciando hace unos minutos, unas horas en Twitter, que se vienen dedicados a Rochi, a Peter, segunda parte de Lali y demás. Vamos a tener mucho especial a lo largo de lo que queda del año. Exactamente, y también un especial que va a ser seguramente el más importante, el despedida, con todas las canciones del show. Lo vamos a pasar completo con nosotros acá, obviamente, rebuscando todo. La verdad, los chicos no nos quieren escuchar a nosotros, pero bueno, lamento decirles que van a escuchar. Bueno, sí. Vamos a comentar un poquito lo que estábamos hablando hace un ratito con Gaviota. Sí, que tiene que ver con estas dos últimas funciones de Teen Angels en el Gran Rex. Ella pudo hablar con Julia Calvo, que estuvo presente. Sí, Julia Calvo, claro. Lo vimos que dijo que acotó que era peticista igual que Lali. Debe ser escuchado. Exacto, porque la tuvieron que sacar pobre a Julia por la cantidad de gente que había. Pero obvio. Bueno, pudo hablar con Julia Gaviota en la función de Brujas de Salem, donde le contaba un poco que era mucha la emoción que se vivía, más que nada al volver a hacer un pedacito, un fragmento del personaje de Justina en la función de Teen Angels, y que verlos a los chicos allí en el escenario realmente fue muy emocionante. Exactamente, fue muy emocionante. Y también tuvo la posibilidad de hablar con Mariano de María, el director de allí de los Teen y de Brujas, y que nos contaba también que están muy, pero muy emocionados en estos últimos días, que está llegando la última función de Teen Angels, que realmente lo viven llorando los chicos, lo viven llorando. Sí, la verdad que sí, como nosotros, digamos, lo vivimos emocionados con nostalgia, digamos, sería algo así. Exacto, porque además se está llegando, como decíamos hace un ratito nada más, a la última función, y recién ahora los chicos están cayendo, que llega al final. Sí, la verdad que sí, porque digamos, no es lo mismo como el programa especial que hicimos por allá por el 16 de junio, que era toda alegría, era la primera función, recién digo, esto no se va a más, decir, y ahora están cayendo recién 27 de junio y recién están cayendo que llegó el final, diríamos así. Exactamente, sí. Tal cual como lo decís, Lucas. Así que bueno, nosotros te traemos un poquito más de estos detalles. También nos contaba de la función del día de ayer, en donde Nico en un momento levantó a Rochi del piano. Claro, después de cuando empezaban a cantar Integridad Perfecta, y que hubo una cosita de los fans, todos aplaudiendo y pidiendo un poquito. Y después se armó esto, un tipo fogón donde cantaron Solo Amigos, un poquito del estribillo de Solo Amigos. Sí, te digo que acá hay mucha gente, que muchos que son Nicochi, ¿Son Nicochi? Sí. A lo mejor se animan los chicos en la última función y se parten la boca de un beso, no sé. Sí, y encima que ya tenemos, ya blanquearon su relación. Ajá. Claro, es verdad. Claro. Así que han salido por todas las revistas, han ido por todos los programas. Esto ya se blanqueó, señores. Es así. Claro, totalmente. Así que, bueno, algunos de esos datos que nos estaba contando Gaviota el día de hoy, hace minutos nada más que pasa. Vamos a ver si tenemos otra comunicación desde ya adentro del Rex, pero bueno, ya va a ser. Se van a sentir los gritos seguramente. Ya, está más complicado, por eso no se puede transmitir el show en vivo, ¿no? No. Además es ilegal, creo. Sí, no. Lo hemos hecho, pero es ilegal. No, no, por favor, vamos a terminar todos presos. No queremos que Gaviota, nuestra conductora, esté presa por culpa nuestra. No, no, así no. Ni nosotros, así que bueno. Todo... No, nosotros estamos lejos del sexo. No, nosotros estamos lejos. Estamos lejos, estamos lejos. Bueno, tododecris.net se puede meter ya mismo, chat y todo. Y tiene la encuesta de cómo vivís esta última función de Teenagers en el Grand Rex. En un ratito tenemos los resultados. Y también un regalito que tenemos de parte de la radio y de tododecris.net, un enganchado. Hermoso, ya. Sí. Y me deja de decirte un dato. Un dato. Luke, por ejemplo, quiero decir que el hashtag Teen Angel por siempre sigue siendo TT y en primer lugar acá en la República Argentina, por lo menos. Impresionante. Todavía hace desde la mañana, no sé de qué hora está ese TT, y la verdad, todavía siendo las 5:30, ya casi que empieza el show, está el TT vigente ahí en primer lugar. Nadie lo baja de ahí, ¿eh? Impresionante. Ya, además, justo ahora que es la hora pico donde ya está por comenzar la función, así que todos a titear como locos. Sí, la verdad que sí, vamos todos a poner hashtag Teen Angel por siempre y vamos a tuitear. Y la verdad que hoy sea un día de con ese TT. Exactamente. Bueno, nos metemos ya mismo entonces, ya con este casi final, ya nos vamos con el casi final. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Nos vamos. ¿Qué esto, bueno. Vamos a la verdad que si no nos vamos, lamentablemente nos tenemos nos que vamos ir. Así nomás. No, no, yo quería sacar gente al aire hoy. Yo también, pero no se animan. Le mandamos un beso muy especial a las chicas que nos han escrito y que estuvieron ahí del otro lado. A ver, Ana Vía Cardoso de Brasil, que estuvo intentando comunicarse con nosotros. A Raquel López de España. A María Urrutia también, que nos está saludando desde Estados Unidos, nos escucha. Mira vos, ¿y nos entiende? Y nos entiende, ¿sabes qué? Sí, tal vez es Argentina. Hello. Claro, para Alessandra, bueno, para todas las chicas que están allí del otro lado, desde Macedonia, nos escucha de Spinetto. Macedonia es tradicional que nos escuche. Un beso muy grande. Alessandra Valeria se quiere comunicar con nosotros, así que vamos a ver si la podemos atender ya ahora mismo. Nosotros sí. casi nos estamos despidiendo con un final impresionante. Único. Ya te digo que se viene un final único. A ver. Ya te digo. Dale. ¿Vos tenés algún mensajito ahí? Ya... Sí, tengo acá un mensaje y una propuesta más que un mensaje. Porque acá Mariana Junqueira nos dice, chicos, ¿por qué al final de la radio no nos quedamos acá en el chat para hablarnos todos juntos? Muy bien, eso se los proponemos. Está. Quédense ahí charlando y debatiendo sobre lo que es el final de Teen Angels. Totalmente. En el día de la fecha. Totalmente. Está bueno. Mente. Y nos también... quedamos todos acá todavía, aunque la radio termine, nos quedamos todos acá chateando. Exactamente. Chalo. Y en tododecris.net también tiene el chat, que es un poco más ligerito, más minuto a minuto, así que pueden unirse ahora mismo en tododecris.net y meterse al post, que es un post especial el día de hoy, ¿eh? Claro, hoy es único, sí. Hoy es un especial, así, simplemente. Bueno, sí. Llegamos casi al final. Vamos a meter un temita más. Dale. Y después de este tema, a ver. Vamos con un final único, realmente. Y vamos a ver si podemos comunicar ahora con Gaviota para este cierre, ¿eh? Vamos a cerrar con Gaviota todos juntos acá unidos, levantando la mano y diciéndole adiós a los Teen Angels. Exactamente, y algunos detalles más de este final de Teen Angels, la despedida. Vamos entonces con este tema hermosísimo. ¿Listo? Ángeles del mundo para todos. Único, con el que comienza el show de Teen Angels y se llama Ángeles del mundo, por supuesto. Uy, qué lindo tema. Vamos entonces. Sí. Esto que yo siento acá, que no lo puedo explicar. Esto que me pasa, estas ganas de volar. Esto que yo siento acá, que no me deja pensar. Que nació de golpe el deseo de cambiar. Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver como un ángel en el cielo. Quiero creer. Un amanecer, ángeles del mundo, podemos ver.

Muy bien, seguimos en vivo. Esto es una fiesta realmente. Vamos a ver si podemos hablar. Está en vivo. Acá la tenemos comunicación telefónica, Gaviota. La mandamos a la conductora ya. La mandamos al Rex y vamos a ver si podemos hablar con ella en este mismo momento, ¿eh? Vamos a ver. Está en vivo. Hola, Gaviota. ¿Estás por ahí? ¿Se escucha algo, Gaviota? ¿Estás o no estás? Está en este momento Fabián Manuk. Lo podemos escuchar allí de fondo, en vivo desde el Gran Rex. 6 menos 20 de la tarde, en vivo. Gaviota está allí adentro. La tenemos en comunicación. No nos escucha, Gaviota. Está eufórica. Nos estaba contando hace instantes nada más, Gavio, que en la fila 14 está la familia de Peter, que entró hace minutos nada más, así que están allí. Hasta ahora me cuenta que no estuvo, que no está la China, y que posiblemente no vaya. Yo estoy leyendo otra cosa por acá, pero hasta ahora es lo que me dijo Gaviota, que está ahí en vivo, plena comunicación. Estamos escuchando a Fabián. Ella no me escucha, está como loca. Ahí está, perfecto. Entonces la tenemos cantando también a Gaviota. Muy bien, ahí está, en vivo, desde el Teatro Gran Rex, Gaviota con nosotros acá en Revolución Teen, especialmente contándonos todo lo que va sucediendo. Me contaba esto de que la China no está allí, o que por lo menos no la vio, y que parecería que no va a ir a esta última función de los chicos allí, en la despedida. También nos contaba que había llegado la familia de Peter, que pudo hablar con Marco, con Carlos, con Bautista. Bueno, tiene data muy pero muy interesante que el próximo domingo nos va a estar contando aquí en la radio, en internet también va a estar subiendo todo el material. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vamos a ver si podemos lograr hablar nuevamente con ella. Han visto cosas interesantísimas en las pantallas cada vez que aparecen los Teen Angels. Explota el Rex. Todavía no han empezado a tocar los chicos. Está Fabián Manuk como telonero en estos momentos tocando. Arrancó a horario muy pero muy puntuales. Se viene la función, la última de Teen Angels, y lo estamos viviendo acá en parte por Revolución Teen. Últimos minutos, tenemos un final también muy pero muy interesante, muy lindo, para que llores un poquito como nosotros te tenemos acostumbrado. Se viene el final, y vamos a ver si lo ubicamos a Lucas. También se nos perdió Lucas. Es mucha emoción estamos viviendo aquí en Revolución Teen. Vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente desde el Rex en vivo. En este momento, 6 menos 20, últimos minutos, nos alargamos un poquito la... A ver, hasta que empiecen los chicos, a ver si alargamos un poco la transmisión del día de hoy. ¿Les parece bien así? Si no me dicen, no, la verdad es que no quiero. Es así. Fabián Manuk está en estos momentos de telonero, sigue. Vamos a ver si podemos escuchar algo más de lo que está saliendo en este momento con Teen Angels, que todavía no empezaron a tocar. Y un dato que nos está contando Gabio de la función del día de ayer es la emoción que vivieron Peter y Lali. Peter quebrado en el piso, la verdad, llorando, y contenido por todos sus compañeros. Y Lali también, se la pudo ver por momentos un poco quebrada, muy pero muy emocionada con esta penúltima función. Hasta ahora no han empezado, no están los chicos en el escenario, y nosotros vamos a meter un temita más. Vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente en vivo, a ver qué podemos escuchar. Vamos con más, ¿sí? ¿Quiere más? Seguimos entonces con más temas. En este caso, esto es Chipo. Dejó con sus amigos bien, en vivo, seguimos en transmisión en vivo, en exclusiva, allí desde el Gran Rex Gaviota, está allí presente, nos va a estar contando absolutamente todo, últimos minutitos de esta comunicación que seguimos con todo, Hola, sí, Gavio, estás ahí presente. Sí, sí, estás en vivo. Familia es presente. Te vas a enamorar del chico también. No, pero ya sé que viene una generación que va a morir. Están como locas las chicas. Claro, están. Están como locas. Sí, hasta ahora, salvo los gritos, está perfecto. Y la verdad es que están ya a minutos de salir los chicos al escenario. La verdad, impresionante lo que se está viviendo, lo que estamos escuchando. Están como locas las chicas y seguramente la banda está a punto de salir. Perfecto, perfecto. La verdad, se escucha, es un clima de fiesta. Podemos escuchar, están como locas las chicas. Y lo estamos viviendo acá en la radio. La buena onda entre las familias, nos estaba contando Gabio recién. Las familias de Lali y de Peter. Bautista saludando al padre de Lali. Están como locos, ¿eh? Y ya están saliendo los chicos al escenario. Está explotando la radio también. En vivo estamos, 6 menos 10. La verdad es una fiesta esto. Empezó la última función. Empezó la última función de Teen Angels, entonces le mandamos un besito, Gaviota. La verdad, una cobertura muy pero muy linda. Completa y contándonos este último detalle. De la buena onda que hay entre las familias. Ahí podemos escuchar algo del audio. cantando Ángeles del Mundo, como ya han visto en todos los videos y seguramente como ya te hemos contado aquí, que era la primera canción de la Steel. Y ahora se viene, seguramente llega En Forma de Amor. Es una fiesta realmente el Rex, ¿eh? Una fiesta. Bueno, muy bien. Arrancó, llega En Forma de Amor. Arrancó, llega En Forma de Amor, por supuesto. Y esto también, nosotros también ya nos estamos yendo ya con esta última cobertura. Empezó la fiesta, empezó Teen Angels en el Gran Rex, la despedida, última función en el teatro. Así comenzaba entonces esta función única e inolvidable. Afuera, a mí, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? A mí no me dejen excluido de esto, por favor, chicos. La verdad que sí, me están acosando. Acá estamos en la puerta de Gran Rex y me están acosando los fans. Sí, por eso, así que, claro, son todas de mi edad, viste, y me están acá y acosando impresionantemente. Claro. Me fui a caminar por ahí por la avenida Corriente, así que, bueno, estamos por ahí. Pero acá estoy, volví. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Gaviota desde el Rex. Contamos en un momento, ya no se podía escuchar de los gritos, pero hicimos todo lo posible para que escuchen. Se escucha. Es impresionante lo que se escucha, la emoción y la adrenalina que se vive adentro de ese teatro. Es impresionante, chicos, la verdad. Gaviota, una cobertura, como bien decía vos recién, una cobertura impresionante está haciendo y ha hecho, la verdad. Muy bien. Te mandamos gran trabajo. Estoy orgulloso de trabajar con ti. Por supuesto, y en un ratito nada más, bueno, no sé si lo vamos a poder tener otra hora de ella, pero en el domingo seguramente vamos a estar contando aquí. El domingo las tenemos acá con nosotros seguramente. Además recién está empezando la función, así que queda mucho por delante. La verdad que falta mucho todavía, y yo quiero llegar al momento, no creo que no vamos a llegar con la radio seguramente, pero yo quiero llegar al momento de ver el último, cuando chicos salgan del escenario y digan, esta es la última canción, ay Dios, debe ser un momento impresionante que digan, wow, se terminó, 6 años, se terminaron. Sí, no se sé. Va a vivir un momento muy, pero muy especial con el No Te Digo Adiós, ¿eh? Sí, vas a ver. Bueno, vamos a estar todos llorando acá. Seguro. Nosotros ya estamos llegando al final, tenemos algunos mensajitos más, ¿querés leer algunos por ahí? Bancame que acá toda la página se me ha... Es terrible, está explotando la radio, por eso... Eso es, la página de la radio está explotando y un montón de personas que están escuchando esto en vivo, quiero mandarle un saludo a cada una de las personas, digamos, no le voy a mandar son un montón de personas, no le voy a mandar saludo a todos, mando en general, gracias por estar, y bueno, la verdad que acá se siempre preguntan por qué se corta, y justamente como estamos diciendo, es porque está explotando la radio y es impresionante. Muchísima gente, y en sí, todo de Cris.net después van a poder escuchar ya el programa completo, así que no se lo pierdan, todo el material que van a estar subiendo en exclusiva de la última función, en todo de Cris.net. Y hay mucha, acá hay mucha gente en el chat que nos dice si la China Suárez está en el Rex. Hasta ahora no la ha visto nuestra corresponsal que está ahí, no está. Y según, pero ha visto, como hemos mencionado, a la familia Peter, exacto, a la familia Lali. Se saludaron ambas familias, es muy buena onda para los que decían que no, o que había rumores que no era así. Sí, había muchos rumores que no, y así la verdad que las dos familias se están espectacularmente. Se llevan bien, se llevan bien. Y Gaviota pudo saludar a Bautista, que dice que está hermoso, en mini danza, explota el rey. Bueno, sí, hay un montón de gente que está viviendo esto como si fuera la primera vez que lo va a ver, como aquella primera función del 2007. La verdad, impresionante. Impresionante, y han ido creciendo mucho los chicos, así que es un honor también nosotros llegar a un cierre de una etapa. Nosotros también estamos para, sí, para nosotros cubrir y trabajar en esto es impresionante, la verdad. Exactamente. Ahí bueno, todo. Tenemos ya mensajitos, vamos con el cierre de la encuesta. Tenemos que hacer algo especial, como dijimos. Ya estamos terminando. Sí, la tengo acá Flor, que dice: por favor, dejen en vivo el Shake, por favor, les pido. Vayan a ser ustedes, pero quédense con el vivo en el Gran Shake. No, no podemos. No, producción puede. No nos deja. Además, no. Háblenos con la producción. Realmente. Con todo de Cris. Realmente intentamos, pero ya vieron que no, con los gritos de los chicos y demás, no se puede escuchar muy bien el audio tampoco. Entiendan, chicos, que esto, y como decíamos anteriormente, esto es ilegal y podemos terminar todos presos, inclusive. Además, es ilegal. Sí, pero bueno, la idea estaba de que compartamos estos momentos con todos ustedes y también todos estos detallecitos antes de que comience la función. Sí. Bueno, último mensaje. Sí. Sí, último mensajito, justamente. Justo. Acá tengo a triple signo interrogación que nos dice: ahora estoy con miedo que Revolución Teen también llegue al final. No, nosotros hasta fin de año le damos pata para adelante. Totalmente, además. Quédense tranquilos, chicos, que hasta diciembre por lo menos seguimos. Además, terminamos simplemente con esta etapa de Teen Angels. Bueno, los acompañamos durante 3 años y es un cierre para nosotros. Claro, sí, pero esto no se termina. Como bien decía anteriormente yo, seguimos hasta diciembre. Es así. Hasta diciembre. Exactamente, seguimos hasta diciembre. Y ya hace 4 meses que vamos con esto. Y bueno, hasta diciembre. Perfecto. No nos para nadie. Bueno, vamos con los mensajitos, que ya nos metemos con el último fragmento del programa. Después la tengo a María94 Teen Angels, que nos dice: estoy llorando como una loca. No puede ser que termine todo. No, no quiero, no quiero, no. Dice así, no. Con mucha. Es impresionante. Después, bueno, estuve chateando. Brisa, que nos dice: te amo, Tim, los amo. No pude ir, pero estoy llorando igualmente. Wow. La verdad, la gente está emocionada, está nostálgica. Estamos todos igual. Entonces, después a Caro nos dice: Radio Tim, queremos escuchar la voz de los chicos, por favor. ¿Qué chicos? Nosotros no. No, nosotros tenéis, por favor. Después, a ver, tenemos a Dai, que nos dice: por favor, pásenlo en vivo en Show2B. Hablen con la producción. Ah, Uruguay. No, no podemos. No podemos, no podemos, chicos, ¿entiendes? Pero después vamos a estar subiéndolo de todos modos a todecris.net. Exactamente. Para que... pero de acá. Porque si no, nos van a meter un juicio. Sí, dale, último mensajito. Después, sí, estoy buscando justamente. Después tengo a Gracie88, que nos dice: ¿cuántos sentimientos he encontrado en este día? Sí, la verdad es que... que sí, muchos sentimientos nos pasan por la cabeza en estos mismos momentos. Después tenemos... A ver... ¿qué más tenemos? No, me parece que eso es todo el mensaje que nos han mandado los chicos en estos momentos. Muy bien, bueno. Sí, eso es todo. Tenemos algunos acá que nos han mandado a todo de Cris.net. Jessy, de 24 años, España, nos pedía un paso. Gracias por estos hermosos 6 años. Le dedica este mensaje, obviamente, a Teen Angels. Conocí a gente hermosa que hoy en día son mis amigas. Besos desde España. Y se lo dedica desde muy lejos. Ya filosofa me. Y también Eve Mary Four Dreams. Beso grande. Un beso muy grande. Santi, también, de 14 años, de Córdoba, nos pedía bajar. ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! ¡De mis pagos! No, amigo, no. estoy diciendo que es de mis pagos. Muy bien. ¿Ves? Eso es grande. El telón no se baja loco, nos dice, ¿eh? Y también nos piden que nos volvamos a ver. Alexandra Topacio, de 14 años, Puerto Rico. Un beso muy grande, ¿eh? Brasil, la Matinee Angel, que no de todo, explota Twitter, ¿eh? Explota, ya nos estamos despidiendo, final muy especial. Quiero leer un mensaje acá, ¿no? Decime. Que nos dice. Sí. Ay, Sofía es tremendo, Sofía, ¿no? Dice, gracias por pasar esto, muchas gracias. Vayan preso, pásenlo y después lo sacamos las quináticas, ¿no? Dice. Nos sacan, bueno, nos hacen, se hacen cargo las quináticas de nosotros. Y nos plasmamos, claro, sí, no, nadie nos quiere, chicos, nadie, estamos solos. Es así. Después Martina nos dice, los queremos en Italia, un concierto por primera vez. Hace 6 años que están acá en Argentina y en Italia no han tenido un show. Muy bien, Ima y Marti, debe ser la misma chica que nos está escribiendo, un beso muy grande. 10 de octubre de 1991 en Brasil también, los quieren a Martín. Aguanten Teen Angels desde Venezuela, cuántos mensajes desde Uruguay, también está la Liter por sí. Montón de uruguayos. No, es terrible esto, estoy triste pero a la vez feliz, entra un montón de Twitter, se estamos leyendo así a lo loco, Entran muchos mensajes. ¿Tenés alguno más por ahí? Si no, ya sí, estamos llegando al final. Sí, sí, sí, los últimos. Tengo a Brisa que dice, no quiero que se vayan, quiero que sigan, los amo, casi ángeles. Suban el video ya, soy de 9 años y lloré más cuando lo vi en Rosario. Un besito muy grande, mis pagos. De estos pagos. Después la tengo Mariana Junqueira que me dice, soy tinática hasta después de mi muerte y mi amor por los teen no va a cambiar nunca. Así bien dice. Disfruten este último concierto, nos dice Same Pagada. Gracias por todo, saludos desde Perú. Italia está presente también. Eso, grande, Perú. Love Week Riera. Muy bien, encima ponen, no te digo odio. Bueno, hay un montón. Lali Slow, deben hacer gira mundial, nos dicen. Lo van a pasar en vivo al show, no podemos, ya lo dijimos. Ya lo dijimos porque vamos preso. Claro. Salvo que las tináticas se hagan cargo, Se hacen cargo, si no, así que no hablemos. Sí. Josly Love, también un beso muy grande. Así que a todos que están allí del otro lado, gracias por estar. Explotó realmente la transmisión del día de hoy. La verdad fue mucha gente. Gracias a toda la gente. Repito nuevamente, gracias por estar. Nada más. Exactamente. Nosotros ya nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo. Bueno, algunas cositas. Obviamente. Para rescatar: la emoción de los chicos, del director, las familias unidas de los chicos. Euge, que estaría llegando ya al Rex. ¿Ya llegó? No puedo creer. Llegó el Rex. Terrible. Ahí está. Para todos los chicos, en este momento acaba de arribar Eugenio Suárez al Gran Rex. Terrible. Esto pasa, esto es así en vivo, segundo, minuto, es impresionante. Claro. Bueno, Ali Mace Hope que nos dice, bueno, no estamos insultando nosotros. Bueno, hey, un beso, ¿qué le pasa? Es que sí, quieren escuchar el show y nosotros no podemos hacer más nada. Teníamos una comunicación telefónica simplemente. No tenemos ahí ningún aparato, sino ojalá haríamos todo lo posible para que puedan escuchar el show. Desde quisiéramos tener obviamente un aparato ahí en el Gran Rex. Simplemente la mandamos Gaviota como quien más. Pero claro, bueno, no se puede. Si no, no queremos comprometer a Gaviota que está ahí, que la saquen. Claro. No voy a decir la palabra. Con cuatro cadenas. Bueno. Sí. Llegamos al final. Igualmente el domingo, 4 de la tarde, toda la cobertura tenemos. Esperemos tener la Gaviota que está ahí presenciando absolutamente el show. En estos momentos Gaviota está saltando, bailando, gritando, llorando, de todo está haciendo Gaviota en estos momentos. Perfecto. Y el programa del día de hoy ya me están diciendo los chicos de todoecris.net que lo van a estar subiendo mañana mismo a este programa, para los que no pudieron escucharlo. Mañana entonces te metes en www.todoecris.net y ahí vas a encontrar el programa grabado de hoy de la cobertura en vivo desde el Rex, en la última función de los Teen Angels. Exactamente, y todoecris.net, ahí van a estar encontrando todos los videos además. Bueno, final total y completo la encuesta. Damos la encuesta ya por finalizada. Ahí está. Les estamos preguntando a todos ustedes que cómo vivían esta última función de Teen Angels en el Gran Rex. ¿Sí? Y bueno, la respuesta, la que ganó con el 37,29%, fue que con nostalgia. Con tristeza fue un 33%, ahí cerquita, y a pesar de... Todo cerca. Claro, con alegría, recordando buenos momentos, a 28%. Así que muy distribuido todo esto, Impresionante, Sí, cómo está la gente, los sentimientos que les pasa por la cabeza. Es impresionante. Exactamente, bueno. Llegamos al final, hasta el domingo a las 4 nos volvemos a reencontrar. Obviamente. La cobertura más, un poco más prolijo esto, disculpen si salió algo muy mal, sacamos a uno. Pero bueno, medio esto fue impresionante, pero quiero que sienta, nosotros lo que queremos lograr es que sienta la adrenalina que se vive en el Gran Rex, aquellas personas, y me incluyo, que no pudimos ir al Gran Rex. Exactamente, pero nos quedamos acá para compartir estos buenos momentos. Para relatar todo. Exacto. Así. Nos despedimos con algo muy especial. No quiero decir más nada. Un final muy especial, quédense ahí escuchándolo. Es muy, pero muy lindo y tiene que ver con esta última función. Obviamente, obviamente. Nos reencontramos el lunes, el domingo, Lucas, a las 4. Domingo, el domingo. Domingo a las 4 de la tarde. Acá vamos. Presentes con más de Teen Angels, la despedida. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Y una cosa, no quiero decir nada, pero. Se la noche. ¿Ya está? Nos pasamos. Si no matan, se la que se está viendo el programa. ¿Ya está? El amor. Sí, me dice, ah, no es usted, porque no es la última. Con el dedito no, con el dedito no. ¿La pasaron bien? Sí. Yo tengo mucho problema. Si vengo a ver, sé que soy la última. Y si yo... ¿Una? ¿Pero estás pidiendo una? Mira, como están ustedes gritando, siempre salía de la primera canción de nuevo. Vamos con las 3 de la mañana. Mira. Hablando en serio, quiero aprovechar este momento que me dan el micrófono, que me saquen, para agradecerles. Por estos 6 años que fueron increíbles, parece que no, que ustedes son un montón en el tumulto, no se notan, pero fueron fundamentales cada uno de todos ustedes, así que les doy un abrazo de una por una. Así que fueron muy importantes para estos 6 años, para nosotros, por separado, y para Teen Angels. Estamos acá donde estamos, gracias y puramente, exclusivamente por ustedes. A todo el equipo que está atrás nuestro, que vienen hace 6 años con nosotros, haciendo que todo sea posible, acompañándonos, ayudándonos en vestuario, producción, maquillaje, técnica, todos. Así que fue un placer haber compartido el escenario con ellos, con grandes personas. Y no hablo más porque ya saben cómo soy, así que muchísimas gracias. Decirles gracias, por ahí es muy poco la palabra, pero es lo que me sale. Decirles que vayan por lo que quieren, que gracias también por cuidarnos y por siempre defendernos y estar con nosotros y apoyarnos. Y bueno, ojalá que nos sigan acompañando en lo que hagamos, tanto individualmente como o en grupo. Totalmente. Sí, medio, vamos a ser un poco reiterativos porque el gracias creo que cada uno lo quiere decir, ¿no? Desde la boca de cada uno. Eso, gracias. Vivimos cosas que la gente más allá de lo que se ve, que es los shows que hacemos, los viajes que hacemos, por suerte lo bien que nos va, lo que vivimos en el detrás de escena, que cosas que la gente no vio, nos hicieron hoy lo que somos como personas. Qué sé yo, haber aprendido de gente tan talentosa que con la que compartimos trabajo, ellos son grandes personas que espero seguir estando con ellos hasta el último día de mi vida. O sea que gracias a la gente, a que la gente hizo que este proyecto crezca tanto, nosotros crecimos como seres humanos, y ni hablar profesionalmente todo lo que vivimos gracias a que la gente siempre estuvo. Así que eso. Sí, es agradecer y mostrarles que disfrutamos mucho con ellos, que estos 6 años fueron una fiesta. ¿Qué es lo que está pasando en la despedida en el Gran Rex? La tristeza queda tapada por la alegría y por el festejo de volver a encontrarse, de volver a estar todos juntos, cantando todos las mismas canciones. Es eso, es agradecerles por la alegría y que sigan disfrutando de la vida, que para eso está, para disfrutarla. Sí, a mí me pasa que estos 2 años que pude compartir con los chicos fueron uno de los, o sea, fueron 2 años muy, muy lindos en mi vida, y tienen mucho que ver ustedes, que están siempre. Y a la vez me pasa algo que recién, justo cuando estaban hablando los chicos, me puse a pensar, que uno siempre trata como de ver de lo que uno hace, cuál es la respuesta, en el espejo, qué es lo que se ve. Y para mí me pasó que estos 2 años de la banda, toda la música y lo que queremos transmitir, ustedes son el espejo más importante que tenemos. O sea, a través de las caras, de las expresiones, de ver cómo cantan, cómo nos acompañan, cómo están en todas, cómo se emocionan, es el espejo más lindo, porque realmente para nosotros esa energía la sentimos, y es lo que genera algo tan lindo en el Rex, que es esa fiesta que se vive y que estamos todos conscientes en ese momento presentes. Así que gracias por eso. Es difícil ser el último en hablar porque ya me lo dijeron todo, pero es agradecer.